haciendo el cronograma, lo están viendo en la academia. Sí, sí, sí. Ahí está. El tema, vayan guardando esto, yo les sigo aconsejando, tengan su carpeta y su material que va a ayudar. El tema es entonces Julio de hoy. Doctrina social moral. Doctrina social moral. En definitiva, vamos a tener ahora una exposición muy muy sintética de un tema que es evidentemente muy amplio, ¿no? Que es el tema de la doctrina social. Entonces, el objetivo de hoy es simplemente hacer una enunciación. Evidentemente, yo no soy especialista en doctrina social, ¿no? Ni hay, digamos, hay doctorados que duran 3 años solo en doctrina social, entonces no, ni pretendo esto. Sí he leído en su momento, un cuatrimestre, tienes una materia, leí 3-4 encíclicas de la Iglesia respecto a esto, las he resumido y visto en su momento. Por lo tanto, lo que yo hice es leer algunos artículos, releer el catecismo y poder compartir esto con ustedes. Así que les hablo esto como alguien que puede iluminar un poco más, pero no un especialista en la materia. Hasta diría que quizás muchos tengan que estudiar abogacía, en algún caso puede haber profundizado un poco más que yo en esto. Pero bueno, si por lo menos esto genera cierta inquietud, no sabe dónde buscar y cómo, y bueno, eso dependerá mucho de la responsabilidad de cada uno. Por eso hay como 2 artículos, uno donde habla qué es un pequeño catecismo, que es un artículo que yo había leído hace tiempo, que me pareció bueno como para enunciar las bases, y atrás están los documentos más conocidos sobre la doctrina social de la Iglesia y los puntos esenciales de esos documentos. ¿De qué trata cada uno? Cosa de si alguno quiere profundizar, tiene estos documentos de la Iglesia que los puede dar nombre, los puede leer y conocer un poco más, ¿no? El compendio también. Y el compendio de la Iglesia Católica, el compendio de la doctrina social, que salió hace 5 años más o menos, que una vez se lo traje acá, ¿no? Es un libro, es un libro completamente que toca los distintos temas con un índice temático y la visión que la Iglesia tiene sobre esos temas. ¿Vamos? Bueno, partiendo de eso, vamos a empezar a leer y detenernos cuando haga falta en unos comentarios. Entonces vamos a empezar por la hoja que dice Academia. ¿Está bien, Caro, Jessica? Donde hay concretamente 11 puntos que están desarrollados ahí. Sí, sí, sí. Muy bien. Entonces, bien. Bueno. ¿Quién quiere empezar? Podemos leer. Yo. Dale, número 1. ¿Qué es la doctrina social de la Iglesia? La doctrina social es la parte del magisterio de la Iglesia que se ocupa de enseñar el comportamiento correcto de los hombres en su vida social. Aplica las enseñanzas de Jesucristo a la vida en sociedad, siempre con el fin de buscar la salvación de las almas. Entonces, pienso que es muy sintético y muy claro, ¿no? ¿Qué es lo que busca? Es decir, la encarnación de Jesús tiene una dimensión salvífica. Y como hablamos también durante toda la academia, cómo la salvación se manifiesta también, la divinidad de Cristo se manifiesta en su humanidad, podemos decir que análogamente también, de otro modo, la salvación de Cristo, llegada a vida persona, tiene una repercusión externa. Entonces, ¿cuál es el indicador de que alguien fue salvado? No simplemente la experiencia personal, sino hay una manifestación externa de esa salvación en las personas. Lo hemos experimentado nosotros, ¿no? Cuando el mensaje de Cristo llega, eso se tiene que manifestar en opciones concretas de vida, hacia los demás, de caridad, de generosidad, de pensar en los demás. Uno de los ámbitos, no el único de eso, que ocupa doctrina social es la dimensión social del cristiano en el mundo. Vamos a ver desde dónde lo hace. Muchas veces me acuerdo, hace años había visto en el programa de, bueno, tenía Bernardo Nero, se llama Tiempo Nuevo, lo había invitado a Gorbachov, ¿no? Y le habían hecho una pregunta sobre la Iglesia, ¿no? En definitiva, ¿qué rol tenía que tener la Iglesia? Y me acuerdo, ¿no? Que dijo, no me acuerdo exactamente la frase, pero sí el contenido de eso. Y él dice, no, la Iglesia no se tendría que meter en otros temas, se tendría que ocupar de las cosas espirituales, dijo él, ¿no? La comisión, no se tiene que tener una voz en la política, en ningún ámbito, ¿no? Como que eso fuera primer ministro ruso, ¿no? No tenía que inmiscuirse en ningún tema que tenga que ver lo social, como diciendo, eso es un ámbito que nos dedicamos nosotros, lo espiritual es el ámbito eclesial. Cuando decía espiritual, bueno, es como una especie dualista, ¿no? Como si no tuviera ninguna repercusión, entre comillas, lo espiritual a través de la dimensión concreta de las personas, ¿no? Que es donde una persona vive, en un terreno donde vive y un mundo donde nos toca vivir, donde Cristo está puesto en un tiempo concreto. De hecho, nosotros vemos también como un deseo de la iglesia como, digamos, institucional, y también de los pastores muchas veces, en iluminar distintas situaciones a la luz de la doctrina social. Aunque también evidentemente está bien de los laicos, pero a veces dice, bueno, ¿qué criterios tiene un cristiano para poder, por ejemplo, hace tiempo hizo, elegir en las elecciones? Bueno, no te dice a quién, pero trata de tener criterios para poder manifestar las opciones sociales en una comunidad en la que nos toca vivir. Entonces hay un interés hacia lo social, especialmente de la iglesia. Bueno, dice, ¿para qué? ¿Cuál es el fin último? La salvación de las almas. En definitiva, que es donde se juega también nuestra vida, ¿no? Nuestra vida social, ¿no? ¿Para qué todo eso? No simplemente porque creamos en un paraíso terrenal, sino pensamos porque en esto nos prepara también para la patria celestial, ¿no? Pero en este lugar. Una cosa. Perdón, digo lo más fuerte que se pueda, en el sentido de que lo reparé para que se escuche un poquito los comentarios. Algo que me pasa a mí en con el trabajo en la fundación es que uno pierde un poco de vista. O sea, en trabajar con gente que no es católica, perdés de vista un poco cuál es, por ejemplo, tu motivación. Que en el fondo es esta: uno cree en la salvación de las almas, o sea, yo le doy un crédito, pero en el fondo queremos otra cosa. Y este sábado fue la primera vez que, sin ni imaginar ni nada, había venido de visita una virgen italiana ahí a la villa. Entonces, bueno, con una de las mujeres rezamos tres misterios, una María y un Gloria. Fue la primera vez que hay como una. O sea, por lo menos yo pude, como que me parecía. No es que me sentí incómodo, pero es raro porque era la primera vez que había como una conexión directa entre esas dos realidades. Claro. Y bueno, la virgen andaba con un cuaderno de petición, así que cada familia donde iban rezando por las intenciones con el cuadro. Así como fueron las intenciones claro. De la fundación con la Virgen, el partido de Italia, no sé cuál. Es la primera vez que. Unir dos mundos, ¿no? Claro. Que dijiste en lo mismo. Tal cual, importante eso. Muy bien. ¿Quién quiere seguir? Sí, una ronda. Bueno. ¿Cuál es el fin de la doctrina social? La meta final es la salvación de las almas. Pero el fin inmediato de la doctrina social es proponer principios y valores que contribuyan a crear una sociedad digna del hombre, aplicando las enseñanzas de Jesucristo. ¿Está claro? Sí. Acá? Sí. ¿Cuáles son los principios de la doctrina social? La Iglesia elabora su doctrina social apoyándose en cuatro principios básicos: la dignidad de la persona humana, el bien común, la subsidiariedad y la solidaridad. Los comentamos a continuación. La dignidad de la persona humana. El ser humano posee gran dignidad por ser imagen divina y criatura especialmente amada por Dios. Esta categoría singular es el fundamento principal para el trato adecuado entre los hombres. Este principio incluye el derecho a la vida, aborto, embrión y a la libertad religiosa, la defensa del matrimonio y la familia. Muy bien. Entonces, pienso que es bueno tener estos criterios porque es bueno desde dónde, desde qué principios la Iglesia interviene, opina, trata de dar juicio y criterio en distintas situaciones. Si se vulneran alguno de estos principios, bueno, probablemente, bueno, la Iglesia trate de tener una palabra profética, una palabra clara, una palabra esclarecedora para poder iluminar situaciones concretas, ¿no? Que tiene que intervenir. Bueno, este es como el marco desde el cual, bueno, esta es la frontera, el marco, el territorio desde el cual va a ser. No es en todo, sino especialmente en esto. Por eso a veces también es antipática la Iglesia, ¿o no? Sí. Claro. Porque, bueno, ciertas cosas evidentemente no puede callar, ¿viste? Tiene que denunciar. No solamente denunciar, pero también denunciar. Entonces, bueno, a veces no es que busque directamente, pero colateralmente, bueno, toca intereses, muchos casos hasta económicos, diría, ¿no? O corporativos, distintos lugares, y bueno, por eso también a veces se lo denuncia o también se busca, o cualquier oportunidad para poder criticar. Yo les digo, ¿por qué están perseguidas muchas de la iglesia? A veces con ciertos argumentos y con razón, no seamos ingenuos también, ¿no? Pero muchas veces también es desproporcionado el odio y la bronca, ¿no? Porque, bueno, pienso que en algunos casos, bueno, también la iglesia pone en evidencia situaciones injustas. Existe una palabra profética sobre aspectos, no sé, que, bueno, crímenes, como por el aborto, bueno. Ahora está todo, digamos, la temática para empezar a aceptar el matrimonio gay o lesbiano. Y bueno, me llegó un mail de, bueno, de gente católica que dice que va a haber una marcha, digamos, mañana va a haber una marcha, claro, para que justamente, para ir en contra de eso. Y bueno, yo he hablado con muchos compañeros de mi facultad y como que están todos re en contra, porque dicen somos unos cerrados, como que bueno, ahí también, ¿viste? Esas dos cosas, bueno, es algo tan actual como ahora. Claro. Y yo lo veo muy cercano, como que yo, para mí va a ser como inevitable. Como que... Claro. Basta que la iglesia se ponga en contra como para que todo el mundo quiera que se acepte el matrimonio gay. Claro, es como que más y más, o sea, como que hace una marcha y más quieren. Claro. Yo lo veo como que ya. Entonces, ya decir algo, che, está mal esto. O sea, como que la gente, ¿cómo se rehúsa a mucha gente, no? A mí constantemente me preguntan. ¿Y? ¿Has ido a la marcha? ¿Vas a ir a la marcha vos? Me decían hoy en París. ¿Vas a ir a la marcha vos? Lo que pasa es que también me parece que tiene que ver esto de decir, bueno, lo que está bien y lo que está mal. O sea, hoy en día ni se está bien ni se está mal. Entonces también plantar bandera de decir, bueno, no estoy a favor de esto, ya en esa actitud hay como rechazo, digamos. Como que todo el mundo está entre, bueno, que hagan lo que quieran, o en todo sentido, o sea, que quiera votar, que aborte, que... Están todo tan relativista, claro, que ya plantar bandera, ya sea para que sí o para que no, y mucho más si la iglesia, si dice que no, es como el doble, digamos. Pero yo creo que el tema de plantar bandera, hay mucha gente que con respecto al matrimonio, que lo toma como matrimonio homosexual, está en contra. O por lo menos yo los comentarios que he escuchado, sobre todo el tema de la concepción de la familia y la adopción, porque es el próximo paso a seguir. Lo que pasa es que muchas veces no quieren poner los bienes comunes de la sociedad contra las libertades personales, entonces, bueno, no, como que no se juega a la gente, o sea, me parece como que hay que... Sí, está como muy dibujada, porque todo el mundo piensa dejarlo estar, como no tiene ni imagen de lo que es el matrimonio, pero... que va a influir sobre un mal sobre lo que vendrá, digamos, entonces... Bueno, por eso te digo que está muy relativo, bueno, ellos creen que está mal, pero, digamos, en base a su propio criterio, pensamiento, o sea, casi que es la fe o una creencia religiosa, y sin embargo las cosas siguen pasando y van a seguir pasando siempre. Entonces, ¿qué es lo importante? O sea, pensemos por lo menos los cristianos, bueno, que queremos seguir a Cristo, sus enseñanzas, de algún modo guiarnos, por lo que en ese sentido, o sea, que tiene un fundamento basado en esto, Señor, eso que nos hemos dado cuenta en estos años, que no es algo arbitrario y caprichoso lo que la iglesia enseña, como, no sé, como mucha gente que no la conoce cree, ¿viste? Que hay historia, hay estudio, hay tradición, hay fundamentos, ¿no? De todo lo que cree y bueno, no. Y hay inteligencia, ¿no? En todo eso, ¿no? Y por supuesto detrás de la enseñanza de Jesús, atrás. Pero como es un valor tan grande y porque sostiene y cree eso, bueno, lo defiende con tanta fuerza y no puede de algún modo renunciar a eso, ¿no? Aunque el mundo le tire para otro lado. Bueno, nosotros nos tenemos que guiar también y regir, no como algo impuesto, sino como algo que me planifica por lo que la iglesia enseña en estos ámbitos. Entonces, el problema no es los no cristianos, el problema somos los cristianos, no formados, ¿me explico? O sea, que es donde uno tiene que ajustar, en definitiva, porque lo que manifiesta, y creo que nos tiene que cuestionar, a mí me cuestiona como sacerdote, cómo formamos a los laicos, a ustedes un día de mañana cómo formarán a sus hijos, en fin, que... O sea, ¿qué se enseña y si ha sido capaz de plasmar, o sea, la fe de uno hasta esas opciones concretas? Nosotros no podemos en eso, bueno, sí a qué partido votaré en tal caso, pero no podemos en ciertas cosas regirnos por otros criterios. No podemos decir, bueno, no sé, yo pienso que está bien el aborto, ¿me explico? Bueno, porque esa iglesia nos enseña, hay una enseñanza que no pasa solamente creo en Cristo y yo, sino que la creencia de Cristo pasa también por creer lo que Él enseña, y en ese sentido la iglesia explícita a través de la doctrina social los principios que están detrás de la vida de Jesús, aunque no haya dicho directamente, bueno, no aborten. Sí podés fundamentar desde la Biblia, desde la tradición, el valor de la vida y lo que significa eso, ¿no? Aunque, en el cual la Iglesia es garante y de un modo explícita a través de su tradición oral lo que Jesús enseñó en su palabra, ¿no? Por eso son las dos fuentes, la palabra y la tradición. Pero bueno, por esta doctrina social nos guiamos. Por eso la Iglesia trata y hace el esfuerzo, y todas estas encíclicas que están atrás, es un esfuerzo claro de poder, en situaciones puntuales que ha vivido, cómo poder reaccionar. En época de explotador del trabajador, ¿qué hace la Iglesia para poder defender los derechos del trabajador? En tiempo que laburaban de lunes a domingo, un montón de horas sin descanso, en contra de la familia, bueno, ha tenido una palabra profética y ha dicho, no, esto no es justo, ¿no? Bueno, se lo querían comer crudo la Iglesia. Después, bueno, han adoptado muchas de las enseñanzas, hasta movimientos políticos, ¿no? Cosas buenas, bendito sea Dios. Pero bueno, lo que digo, es importante, entonces, ese trabajo que hizo la Iglesia, también nosotros hacerlo, bueno. ¿Por qué creemos eso? Por la dignidad de la persona, en definitiva. Esa es la raíz más profunda. Por eso hacer el esfuerzo, si esto va con la dignidad o va contra la dignidad. La eutanasia va con la dignidad, contra el aborto. Congelamiento de embriones, bueno, desde ahí dice una palabra, por eso le interesa. ¿Por qué le interesa? ¿Qué se mete eso en cosas que no son de su ciencia? Le interesa porque están tocando temas que hacen lugar a que al hombre. Yo creo que la importancia es formarse, por ahí hay capaz que lo hacen a propósito, pero hay muchos programas a veces que aparecen cristianos, no sé si los eligen, que hablan, bueno, unos que están a favor del aborto, o unos que están a favor del matrimonio gay, y otros que están a favor de. O sea, o Cristo, o gente, digamos, cristiana. Sí, pero no está bien. Ahí sí, bueno, siempre puede pasar así, pues, no, no, como eso, y es relevante. Y vos escuchabas a los que supuestamente eran cristianos, ah, ya, ¿no? Sí, ¿cómo claro. Tenés de tipo ahí? Sí. Bueno, no, voy a agarrar el control para ti, no sé. Claro, toda la Iglesia depende de esa persona. Claro, sí, esa es la más guapa. O te pone claro, ¿viste? Claro, o te ponen, nada, ¿no? Porque, o te ponen gente que agresiva que te dice, bueno, claro, no justifica que te vas a ver, ¿no? Sí, te claro, juega en contra, ¿no? Es que también se crea como un escenario ahí en el fondo que pone en jaque nuevamente el tema de las verdades. Porque hoy, justamente, hoy como es todo relativo, una verdad, esto de eso, como la Iglesia sostiene y demás. Hasta los mismos cristianos, como bien decíamos, a veces hay más peligro, los mismos cristianos se la cuestionan. Y eso es el más peligro, que no sabemos ni siquiera defender o dar razones de nuestra fe en un momento social determinado. Porque a veces ahí es como que en este momento es de crisis, en algún sentido, porque no podemos dar razones de nuestra fe. Y tenemos esto de que, bueno, será, qué sé yo, bueno, o sea, no somos ni radicales, no digo que seamos fundamentalistas, pero no sabemos sostener una verdad porque hay mucho relativismo en el siglo XIX. Pues el gran desafío para mí no, a mí necesidad no importa cuñada que piensa en otro, ¿me explico? Porque eso, pero sí lo que pensamos nosotros. Claro. El núcleo de la gente, no sé, el común que a mí se vive la fe, bueno, que eso por lo menos estemos convencidos de esto y creamos y veamos los fundamentos y nos formemos para esto. Porque si vos tenés de adentro lo sólido y fuerte, bueno, eso repercutirá y vos podés dar explicitación y lo manifestarás. Parece que, bueno, la gran crisis está dentro de la Iglesia, ¿no? O sea, dentro de las personas que están acá. Entonces, cuando vos desde dentro transmitís un mensaje ambiguo, bueno, ¿qué queda? Entonces, bueno, pienso que por eso es más quienes han descubierto la fe, quienes no, tampoco tienen. ¿Para qué le importa alguien que no, digamos, no has encontrado con el mensaje de Jesús? ¿Para qué le va a importar la repercusión social de eso si ni siquiera tiene una motivación por la cual hacerlo? ¿Me explico? Aunque yo sea que es bueno eso y lo trate de pregonar. Pero bueno, por lo menos hacia adentro, ¿no? Tener en claro que estas cosas, y si no, formarse y ver y preguntar y consultar y leer, digamos, pero no podemos darnos el lujo de en esto, por a veces pereza intelectual, bueno, tener criterios. Como que a veces falta por ahí. A veces tengo más dudas, bueno, formemos, no, a veces me parece que las dudas que uno tiene no las. O sea, no hace el ejercicio intelectual de poder adquirir mayores certezas, ¿no? No es el problema de tener a veces dudas. Si uno puede tenerla, si no, de no buscar respuestas, ¿no? Claro. Por supuesto, si vos buscás, estoy pero convencido que uno encuentra argumentos muy sólidos, ¿no? Que bueno, que lo transmite tanta historia, ¿no? Hay gente que ha vivido esto. Porque una vez yo me da cuenta, ¿no? Que también, digamos, de la fe, de aceptar esa realidad, la realidad que dice la Iglesia, ¿no? Y también desde la otra perspectiva, ¿no? Conocer en profundidad qué es lo que se está haciendo, ¿no? Porque por ahí uno, por ejemplo esto del matrimonio, ¿no? Vos lo ves así exteriormente y bueno, sí, podría ser, pero toda la implicancia que tiene, las cosas, la implicancia legal, también las otras cosas que se, las otras ramificaciones que puede tener, ¿no? Como que a veces uno, digamos, conocer esos temas en profundidad, ¿no? Una persona que te explique legalmente qué es lo que pasa, qué es lo que no pasa, cuál es la diferencia entre unión civil y matrimonio, como que también te va desburrando y vos mismo vas dándote cuenta de la realidad de lo que es la iglesia, ¿no? Y lo que implica. Creo que eso también es como, a veces como que uno cree las cosas, que esto tiene que ser así, como digo, más dogmático, que así, así, así, pero a veces encontrar también la parte de la explicación que la tiene, ¿no? Eso entonces, por ejemplo, vayamos a este caso, ¿no? Si quieren, esto que es el matrimonio, ¿no? Que evidentemente es algo que va a salir, ¿no? Usted lo explicó la vez pasada cuando hablaba de matrimonio, me acuerdo, y me quedó mucho más claro, ¿no? Eso fue... Bueno, entonces, el punto que diría es que, bueno, el derecho que tiene la iglesia, ¿no? Un niño no es tanto, o sea, ¿qué se fija? No es tanto en esas dos personas solamente, sino el que tiene el derecho un niño de ser educado por un padre y una madre. Ese es un derecho de una persona, por ejemplo, ¿no? Más allá de esa situación que después se puede... Bueno, por razones evidentes, ¿no? Por paternidad o maternidad. ¿Cuál es el problema en este caso? Bueno, que se estiran posición, entonces te dicen casuístico, ¿no? Es importante ver la falacia. Decimos, ¿qué es mejor que un chico se eduque en una familia violenta que golpea, ta, ta, ta, ta? O con una pareja que va a habilitar el amor. Y bueno, si vos planteas en extremo, decís, bueno, mejor con una pareja homosexual que con alguien que lo golpee, le digo. Lo que tenés que presentar vos es el modelo de familia, que es el núcleo de la sociedad, ¿entiendes? Y no simplemente las desviaciones de la familia, tenés que presentarlo mejor, ¿no? Porque eso tiene un valor pedagógico y porque es lo que de modo va a sostener el futuro, ¿no? Pero bueno, hay falacias, ¿no? En eso. Que tengan derecho dos personas de unión civil, derecho, bueno, parece bárbaro, digamos, pero bueno, se dice, ¿no? Que no se llame matrimonio porque eso confunde y bueno, y el segundo paso es lo que dice Juan Pablo. No puede sostener el matrimonio sí y adopción no. ¿Por qué? Si le da lo mismo derecho civil, bueno, se sigue el otro. Entonces, bueno, es una cosa la otra. Entonces, pero bueno, tener en claridad eso, ¿no? El valor de una persona que va unido también al valor de una familia. El padre que vamos a misa los domingos, Rafael Velasco, es el rector. Sacó una carta de lectores el jueves, un título muy bueno con respecto a los derechos del niño y los anteriores. Respecto a los derechos del niño y también esto de la falsa relatividad de que todo está aceptado, pero no, decir que no está aceptado. Entonces, ¿por qué no se acepta el poder opinar acerca de decir no? No dice no, es un cerrado. Entonces, es falso esto del relativismo, no te aceptan que uno piense distinto. Entonces, se vuelve una vuelta de tuerca, un dogmatismo en contra. O sea, yo no puedo ser. Hoy tiene que primar, digamos, todos somos iguales, y si vos decís que no, vos sos el cerrado, o sea, como que no puedes decir que no, es como la otra situación, ¿no? Dice así, hablen de uno a uno, modulen, porfa. Sí, es un caro la vida. Muy bien, ¿seguimos un paso más? Dale. El 5. El bien común. El bien común es el bien de todos los hombres y de cada uno, incluyendo los aspectos espirituales. El bien común abarca dos grandes principios. El destino universal de los bienes, el Creador dispuso el mundo para todos los hombres. Esto no quiere decir que uno pueda tomar lo que desee, sino que al regular las relaciones humanas debe tenerse en cuenta el desarrollo y beneficio de los demás. La propiedad privada es necesaria para la autonomía y libertad propias. Este principio está subordinado al anterior, de modo que los bienes se empleen también en beneficio de los demás, con cuidado especial hacia los pobres. Esta protección no consiste simplemente en darles dinero, sino sobre todo en facilitarles la formación y los medios necesarios para salir de su pobreza. Bueno, ¿aclaro esto? Entonces, bueno, son principios que a veces, por ejemplo, si yo pienso en todo, ¿no? Pero un político, bueno, que rija esto, bueno, es directriz. Si todas las personas tienen derecho a propiedad privada, bueno, creemos que sí, por la autonomía, por lo que exige, bueno, poder darle los medios a cualquier persona para tener una vivienda digna, por ejemplo, y un lugar, bueno, es una lucha que la Iglesia siempre ha tenido y ha querido hacer, ¿no? Después, bueno, hay un montón de acá, esto da por lugar muchísimos temas, ¿no? Que están unidos, muchísimos, ¿no? Lo que podemos, destino, qué significa, cómo poder, la distribución de la riqueza, qué significa, cuál es el límite de eso, en fin. Pero más allá de eso, ponemos son criterios clarísimos, ¿sabes? Ponemos muy iluminadores, ¿no? Toda persona tiene derecho a tener su hogar. Bueno, yo el día de mañana soy empleado, soy, no sé, jefe, y tengo empleados a mi cargo, no tienen lugar. Bueno, yo conocí personas concretamente, ¿no? Muy cercanas a mí, que bueno, tenían, la verdad, bastante dinero, campos. Y él me decía, bueno, mi objetivo es que todos mis empleados facilitar los medios para que puedan tener sus créditos y tener su propia casa, me decía él, ¿no? Les ayudo a todos, doy fe, a tener su propia casa, porque dice, eso lo dignifica, ¿no? Como familia, les da seguridad, y bueno, ese era su objetivo para sus empleados, ¿no? Entonces, evidentemente no es que lo regaló, pero bueno, le facilitaba, por ejemplo, decía, se iban pagando pero préstamos sin los intereses que te cobra un banco que era inaccesible para ellos. O sea, buscó todos los medios para poder lograr eso. Ah, yo pienso que estaba consciente, rigiendo por esto, ¿no? Buscaba participar de sus bienes, de estas personas, para adquirir eso, ¿no? Y me decía, me acuerdo, vivir alquilando. Bueno, en definitiva, gran inestabilidad en la familia y a los hijos, ¿no? Necesito un lugar para poder a sentarse, por una cuestión espiritual, me acuerdo cuando lo decía. Mariel. Bueno, yo quería la subsidiariedad. Según este principio, las sociedades de orden superior deben adoptar una postura de ayuda y promoción respecto a las menores, facilitando sus iniciativas correctas. En casos especiales, puede suplirlas durante un tiempo breve. Una consecuencia de la subsidiariedad es, por parte de los ciudadanos, el deber de participar en la vida social. Bueno, plantea una duda, no sé si está entre el anterior o esta. Y todavía justo salí en el diario, viste, de la Nación, un artículo de una diputada en Estados Unidos que quería, de ahí de Arizona, que quería negar el acceso, o bueno, o pelear más contra la inmigración, que ahora directamente la policía, cuando ve a un inmigrante en la calle, que suponga que no tiene que es ilegal, lo pueden arrestar, aunque no lo sea. De la corona, ¿no? Sí. Ah, bueno, estaba en eso. Y yo me ponía a pensar, ¿no? ¿A quiénes un país tiene que atender? ¿A sus ciudadanos? Solamente, digamos, primero a mis ciudadanos o a todo el mundo. A todos, digamos. Pero si un país que... Se entiende perfecto. Que como un tema, digamos, entre estas dos cosas, ¿no? Entre el bien común, la socialidad, cómo un país pobre hace esas dos cosas, sin quitarle algo a alguno y quitarle algo al otro, ¿no? Pensaba en esa idea, ¿no? De la razón de por qué un Estado hace eso, porque todos los inmigrantes van ahí, no van a otros lados, y también, digamos, todo lo que implica en el gasto público eso. Yo pensaba, ¿cuál es la subsidiariedad o ese bien común? O cómo... Sí, es delicado, no te sé responder. Eso mismo hablamos con el padre Lucas, ese caso, porque él estuvo ahí. Entonces me decía, entiendo los reclamos de la gente, también allá, bueno, me dice, es un problema, ¿viste? Porque a veces experimentan, me decía, un americano que le quiten el trabajo a ellos, ¿no? Entonces, bueno, ahí una primera tarea, bueno, como de un Estado para mucha gente, es, bueno, proteger a sus ciudadanos, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué tienen? O sea, son como dos reclamos lícitos, pienso, ¿no? La gente de también poder experimentar que en su país es como acá, ¿viste? Si vos tenés 20% de desempleo, ponerle que pienso es una falacia porque acá mucha gente tampoco quiere trabajar, ¿no? Pero bueno, y viene gente de afuera y le dan trabajo, quizás por menos precio, bueno, se podría generar una cierta indignación y odio racial, entre comillas. Por otro lado, veía, me acuerdo en España, los balseros que llegaban de África muriéndose de hambre y después se los mandaban de vuelta, dejando todo, arriesgando la vida, y los mandaban de vuelta a su país para que se vuelvan a morir de hambre. Y te voy a decir, bueno, acá evidentemente tiene que haber una responsabilidad de un país de poder subsidiar lo que no le está dando a ese país, por lo menos de darle algún beneficio, no lo puedes largar como si fueran miembros de otro planeta, son hombres y seres humanos, más allá de la... Entonces pienso que hay un valor que es más grande que el valor de una patria, por ejemplo, que es el valor humano, ¿no? Entonces no puedes, si bien te interesa, no es de otra raza, es la raza humana, y de algún modo puedes hablar de derechos humanos. cuando se juzga, delito de lesa humanidad. Bueno, ¿qué dice la justicia? Que hay ciertos delitos que están más allá de la patria y que no solamente puede juzgar la patria, sino que son juicios. Puede juzgar otro país. Bueno, genocidios, por ejemplo. Bueno, es como que a través de lo civil o de lo legal vos estás admitiendo que hay algo que está más allá de lo. De los intereses de una patria, que es, bueno, la ofensa al género humano, podemos decir, ¿no? Bueno, pienso que de algún modo hay una responsabilidad, digamos, social que tiene la patria respecto a los que están al lado. No sé, hay una guerra en un lugar, me parece que vos tenés un deber de alojar, si pudieras, a los refugiados, por ejemplo. No estuviste allá, no podés. Cuando tenés tu país, no tenés lugar, bueno, tendrás que ver cuánto, cómo ayudar. Pero ahí tenés que subsidiar una situación puntual para que esa gente no muera, aunque a vos no te corresponda. No lo llamaría, no sé, misericordia, ¿viste? Es como difícil. Sí para un cristiano, ¿viste? Pero sí para un país, entonces tiene que haber. Eso también es justicia. Entonces, acá también tenemos casos bastante cercanos. Salió el diario también, La Voz. Una chica que viene de Paraguay, que estuvo trabajando en los libros. Trata de personas, ¿no? Era blanca. Y la llevaron para el lado de Río Negro, estuvo trabajando, les aprobaron la acreditación que tenía, y vino acá a Córdoba, se escapó, subió un camión, toda una historia terrible. Y bueno, la deportamos con una multa de 3.000 pesos. Y el portal de la mamá para Sora no estaba embarazada, estaba Porque el de Belén salió a defenderla, esto fue la semana pasada. Y el fiscal la irá a enviar. Salió a decir, no, nosotros tenemos que defender los derechos de los argentinos. Por eso la cortamos y la cobramos, porque es lo que los gastos que proporcionó. Terrible. Es una red complicada, ¿no? Pero está bien. Chao, embarazada, te trataron, listo, anda a tu país. No dedicado, no está, pero bueno, por lo menos el principio creo que es claro, ¿no? O sea, hay un compromiso, vos tenés el deber en ciertas situaciones concretas, que creo que son de falencia o deficiencia, de poder intervenir en ese caso, ¿no? Para poder reparar un mal. Evidentemente, si las cosas anduvieran bien, no necesitaría subsidiariedad, ¿no? Como se puede entre países. O sea, es un principio que no simplemente es entre países, entre corporaciones, ¿me explico? Entre sociedades cercanas. Sí, una forma de organización. De organización en todos los ámbitos colectivos, claro, donde sea. O sea, aplica el gobierno con las ONG, con las fundaciones, con las cooperativas. Con todos. Se aplica con todos. Seguimos. Séptimo, la solidaridad. La solidaridad o caridad social expresa una idea de unidad, cohesión, colaboración. Es la determinación firme y perseverante de comprometerse por el bien común. Estamos ante un hábito o virtud, ante una decisión estable de colaborar con los demás, con todos los hombres, pues realmente hay una vinculación con todos, aunque uno no se sienta unido a algunos. La solidaridad como parte de la caridad engloba a los demás principios. Santi. ¿Cuáles son los principales valores sociales? Para la vida social hay cuatro grandes bienes que conviene ejercitar, pues están muy ligados a la dignidad de la persona humana. La verdad. Conviene resolver las situaciones buscando el bien verdadero, con independencia del propio interés. Así se evitan muchas tiranías. Este tema afecta mucho a los medios de comunicación y a los fraudes económicos. La libertad. En el ámbito religioso, político, etc. Siempre dentro del bien común y del orden público, sin olvidarse del bien verdadero y de la responsabilidad correspondiente, pues se trata de elegir el bien, no el mal. Líbranos del mal. La justicia es el hábito de dar a Dios y al prójimo lo que les es debido. Ante todo, es importante reconocer la dignidad de los demás, con independencia de lo que posean o de la utilidad que proporcionen. La justicia debe basarse en la ley natural y conviene que sea mejorada por la caridad y la solidaridad. La caridad, en El amor al prójimo es el criterio supremo de la ética social. Si hay caridad, habrá verdad, justicia, libertad, etc. La caridad se ejercita principalmente con el espíritu de servicio a los demás, buscando su bien sobre todo de sus almas. ¿Algo que decir de esto? Bueno, a mí como que dice cuáles son los principios de valores sociales, como, esto justamente lo que decimos recién, es esto no lo vimos en la sociedad, entonces el choque es constante y es definitivo, o sea, no se puede transar, o sea, uno pese lo que te pese, no podés transar, hay cosas que no podés transar en la vida social, o sea, no podés decir, bueno, sí, es lo mismo, tal cosa que tal otra, bueno, la libertad, pero realmente son cosas que es muy difícil como, o sea, sin vivir esto es muy difícil no chocar todo el tiempo. O sea, más allá del discurso, digo, o sea, a veces uno se calla la boca, porque también hay que ubicarse en la situación, pero claro, interiormente no hay forma de no confrontar con... A mí cuando leí esto me iluminó mucho, ¿no? Todos, pero la verdad. Qué importante decía... Pensaba también yo en situaciones particulares, pero buscar la verdad de las situaciones y las cosas, ¿no? Querer buscarla, ¿no? Porque a veces bueno, te compromete la verdad, ¿no? O sea, te expone y te posiciona y... Pero bueno, así, ¿qué es la verdad de esto que está pasando? ¿Cuál es la verdad de la situación? Bueno, esto está mal, esto es corrupción. Después veré qué puedo hacer, si puedo intervenir, y será otro punto, ¿no? Pero por lo menos... que vive en la libertad, ¿no? Da gran serenidad, ¿no? Saber dónde está parado uno, cuál es la verdad, qué es lo que está equivocado, no sé, cuál es la situación concreta de la cual uno después puede intervenir o no. A veces pensamos, a veces mucho, uno no busca la verdad siempre, ¿no? A veces busca el interés, busca la conveniencia, busca ganar, busca... O sea, hay otras cosas que se juegan ahí. Pero para un cristiano es decir, no es la verdad. Que hay una situación de injusticia, ¿no? Que hay una situación de corrupción. Yo acá, más que nada, tengo una duda, porque a mí me parece como muy ambiguo. Dice, la justicia debe basarse en la ley natural. ¿A qué se refiere con ley natural? Porque, digamos, como yo la estudié la ley natural, digamos, muchas veces la justicia, por ejemplo, yo no entiendo a qué se refiere con ley natural. ¿Qué entendemos por ley natural? Porque, por ejemplo, ley natural, digamos, como si, o sea... digamos, como los romanos lo pensaban, una persona, les pongo un ejemplo, una persona que está sumamente enferma, ¿no? Y dos personas en guerra, una está sumamente enferma y la otra no, y solamente pueden rescatar a una. Bueno, la que está sumamente enferma, esa no la rescatan porque, digamos, ya después no serviría porque se va a morir. También tienen que rescatar a la otra porque, bueno, después, digamos, tendría más valor porque viviría. Entonces, en ese caso... Bueno, la ley natural dice eso, digamos, no, bueno, hay que darle prioridad a la persona que puede llegar a sobrevivir, pero bueno, visto que, digamos, eso a mí no me parece justo, entonces es como que yo siempre tuve esa duda. La ley natural es esto, ¿no? La ley natural responde en primer lugar, o sea, dentro del derecho, entonces, sabemos que, bueno, hay dos corrientes, ¿no? Hay un naturalismo y un positivismo, sí. ¿No? La ley natural, ¿qué es? Es aquella ley que refleja un orden natural, creado por Dios, de algún modo, ¿no? Lo diga, ¿no? O sea, que hay un orden natural, es decir, que hay una verdad en sí mismo. Que la verdad no lo hace lo que dicta la justicia, o sea, la ley positiva, sino que digamos, la ley tiene que interpretar un orden natural que está dado. Los cristianos creemos que viene de Dios, ¿no? Entonces, de algún modo, por eso se rige. La ley positiva, ¿qué es lo que dice? Que lo que dice la justicia está bien. Entonces, para nosotros... general, ¿no? Por esa corriente significa que no es un valor absoluto la ley positiva, es un valor relativo. Claro. La ley absoluta, ¿por qué? Porque, y de hecho, bueno, Santo Tomás se preguntaba, vos podés, en unos temas aparece la ley, ¿no? ¿Podés en algún caso de que la ley sea injusta no cumplirla? Sí, es el deber, dice él. Los positivistas te van a decir que no. Si la ley lo dice, está bien, entonces tenés que cumplir eso. Claro, en Estados Unidos, que a vos te dice, el aborto está bien, ahí te dirán, bueno, entonces si vos haces eso, estás sobrando bien. ¿Por porque la ley te lo dice. Claro. Entonces, ¿qué te dice acá? La justicia tiene que basar en ley natural. Si la ley positiva te dice que está bien, digamos, te dice que está bien, pero está mal, vos tenés que seguir la ley natural, no la ley positiva. Pero el planteo que yo, el caso que yo planteo es derecho natural, digamos. ¿Qué cosa? No, ¿por qué? O sea, como yo lo estudié, sí, como que ese es el derecho natural de la persona, digamos, que está enferma, bueno, no, porque ya después, digamos, naturalmente esa persona se va a morir. No, pero perdón, cuando dice derecho natural no habla tanto de eso, ¿eh? Derecho natural es, digamos... La ley positiva es la ley escrita por los hombres. La ley natural refleja, de algún modo, a través de la ley, un orden natural creado por Dios. Eso va. Eso parece ser una casuística, vamos a repetir ese caso, ¿no? Pero en definitiva, lo que está de fondo de eso es eso. Si hay un orden natural en sí mismo, una verdad, podemos decir, o todo es relativo. Entonces, de acuerdo a cada cultura, se va generando un orden positivo. Entonces, lo que acá está bien, allá puede estar mal. ¿Me explico? Entonces, si eso estaba como para ellos... Por el derecho humano, gracias a Dios. Si eso estaba prescrito, era ley positiva, por más que digan que es derecho natural. Ahora, si el general tenía la orden de hacer eso, era una norma escrita. O era una norma positiva, por más que tuviera escrita. Claro, no. Ahora por hoy, ¿se maneja la ley positiva? ¿O hay como una cierta corriente donde algunos hacen mucho más hincapié en la ley natural que en la ley positiva? Sí, hay corriente como... Digamos lo que es abogacía o El derecho como ciencia surge a partir de que se vio claramente que hay una diferencia entre ley positiva y natural. O sea, el positivismo es la escuela a través de la cual el derecho se transforma en ciencia, porque como tal tiene un objeto de estudio, que es la ley positiva. No obstante, al principio estaba totalmente integrada la ley natural y la ley positiva. Después, a medida que fue, no sé, con el desarrollo de la media, se fue separando cada vez más y luego a la máxima expresión del positivismo en la era moderna, se fue el positivismo aplicado a todo, como se aplicó a la ciencia, se aplicó el derecho también, que había una ciencia volteada. Hoy por hoy, el derecho es ciencia positiva, se puede estudiar la ley 24.541. No. Pero bueno, de hecho hay gente que dice, bueno, ¿cuál es el espíritu de esta ley? Eso es importante preguntarlo, ¿no? Bueno, hay materia, claro. El derecho penal se garantiza de alguna forma la libertad de la persona a medida que sea el positivismo el mango, por decirlo de alguna forma. La garantía está en conocer la Constitución, está en conocer la ley, y no te puedes ir de ahí para garantizar la libertad de que es acusado de un homicidio, por ejemplo. Es una cuestión de una jubilación, una cuestión así. Hay cuestiones de derecho natural que priman, ¿no? O sea, por más que la ley diga que el tipo este no le va a pagar tanto porcentaje, no puede vivir si no tiene eso. En el derecho humano hay una clara noción de, digamos, que hay un derecho natural, en cierta forma. Claro. Lo querés plasmar para siempre, para todos. No, la Constitución creo que aparece bastante claro, ¿no?, en eso. Sí. Pienso que acá te pone situaciones extremas. Hay situaciones de tensión que, cuando, bueno, habrá que ver cada caso, ¿viste? Vos no podés... bueno, para mí este impuesto es injusto. Listo, no lo cumplo, ¿viste? Bueno, ¿viste? Hay ciertos valores que, bueno, ciertas cosas... crímenes, evidentemente, pero uno tiene que desobedecer la ley en casos extremos, digo, pero bueno, no puede seguir. Entonces, cuando dice eso, cuando habla de justicia, dice, bueno, situaciones que nosotros nos regimos, bueno, hacen referencia a eso, como diciendo, no es el valor absoluto de la ley positiva. No hace la ley positiva que algo sea verdadero o que sea bueno. Si esa ley positiva refleja lo natural, eso será bueno. Si no, no lo será. Y en algún caso que vaya contra un valor, ahí está, de un derecho humano, bueno, no, en ese sentido tendrá que protestar y en algunos casos no cumplirla. Por eso está, por ejemplo, la objeción de conciencia, ¿no?, que es un tema legal también, ¿no? Lo que refleja también un orden en la ley natural, un orden natural. Si ciertas cosas, ¿cuándo sale la objeción de conciencia? En situaciones que algo que está aprobado por la ley, vos te oponés porque va contra tus principios de un orden natural y una ley natural. Bueno, dice, bueno, vos no podés ir contra tus principios. ¿En qué se hace los principios? Bueno, un orden natural que vos querés vivir, no simplemente de la fe. Hay gente que puede tener valores, un orden natural, bueno, de la vida, por ejemplo, que lo puedes alcanzar. De hecho, puede pasar que una norma en algún caso concreto sea injusta para esa persona. O sea, en ese caso, bueno, como que hay todo un proceso para que no se aplique esa determinada norma. Por ejemplo, un médico que no quiere hacer un aborto, así. ¿Lo pueden acusar de mala praxis, por ejemplo, si se llegara a dar la ley del aborto? No, que mala praxis es un delito, es otra cosa, incluso. Pero ponele que no lo quiera hacer, que la mujer se está tomando un caso de X, ponele. En algunos países sí. ¿Qué? Acá no, creo que te dan. Acá pidieron, por ejemplo, ciertas leyes, la objeción de conciencia piden que se pueda dar. No, pero no, en otros lugares sí. No, no, no están obligados. O sea, el médico no puede dejar morir a la mujer. Eso no puede dejar morir. Pero. Sí, si es crimen de aborto. Mujer, además, ¿o no? Ahí, o sea, si la mujer está consciente, es el consentimiento de la mujer. La mujer dice, no, a mí me da aborto, el médico dice, no, no te lo hago. Tiene que llamar a otro, tiene que ser otro. Pasó hace un tiempo en San Juan, que no había quien practicara un aborto a la mujer. Y si el Estado garantiza, porque es ley, entonces el Estado le garantiza, para leer una libro de trompas. Esto garantiza el libro de trompas y no hay ningún médico que lo que hay una demora de, no sé, 6 meses para hacer, 7 meses para hacer eso. Entonces la gente dice, no, el Estado no me está garantizando el derecho que me reconoció por ley. Y van a dar con un médico y te lo haga, yo no sé cómo será, pero tenía conflicto el libro del hospital. Muy bien. Hacemos cualidades. Si vos fueras jefe, digo, si estuvieras... ¿Casuística? No, casi. Vos sos jefe, ¿no? Y tú, como Estado, permite eso. Vos sos jefe directamente, ¿no? Servicio. Un servicio, ¿no? Y en el cual ese servicio se permite eso. Y bueno, o sea, vos no podés si no lo hagas a alguno que lo quiera hacer, ¿no? No. No tenés, como funcionario público no tenés derecho a hacer eso. No lo podés persuadir de que no lo hagas si la persona, el médico lo quiere hacer. Pero bajo tu mando, gente está haciendo cosas que vos no querés más. Sí, claro. Bueno, claro, pero después, claro, tenés, digamos, otras, digamos, capaz que te echen, pero vos, o sea, no estás obligado a hacerlo. No, tampoco puede ser el revés. Tampoco puede ser el revés. Si el jefe de servicio sí lo quiere hacer y vos, médico, no lo querés hacer, no te puedes obligar a hacer. Vos no podés ser cómplice. Vos no podés estar jefe de un servicio que vos avales eso. Como vos sos cómplice de una praxis, ¿explico? O el tema de conciencia que... Bueno, si vos otro que está al lado lo hace, bueno, vos estás ahí, harás lo mejor que puedas para evitar que se hagan otras cosas, ¿explico? Ayudarás, uno puede ser operador material de digamos, del delito. Yo, por ejemplo, me imagino concretamente a mi vieja que viene a pedir 2G la adopción de un niño. Claro. O sea, yo sé que mi vieja no está cagando, si no le llegan no en el despacho, pero le pueden denunciar porque... En España a un juez lo destituyeron de su cargo por mala... Desafuero. Sí. Sí, porque supuestamente sí, me deja. Mala institución, digamos, mala práctica de su función. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué hizo? No le dio la adopción a un matrimonio homosexual de un niño. Yo creo que en ese caso, es lo que bueno, yo me retiré de mi cargo, dice yo, pero a mí me jugaron por ser católico, en cierta forma. Claro. Me estudiaron por tener ideal y que muy así. Nos vamos. No se escucha bien. En realidad no se entiende nada. Son 7 minutos que esperamos entender algo. Gracias al mueve la cámara. Muy atento. Los queremos mucho, pueden relajarse. Perdemos conexión. Chao. Leemos la doctrina. Besos. Gracias. Muy bien. ¿De verdad? Bueno. Hay que mantener que nos pida avance hasta que podamos ver acá el tridimensional. Estas cualidades sociales tienen relación con la mejora individual. La mejora individual. La mejora interior de uno mismo incluye el desarrollo de las cualidades sociales y este cambio propio es la base firme de la renovación social. Sí, un poquito más, vamos a terminarlo. La cultura en la doctrina social. Como ejemplo, apliquemos estos principios y valores al campo tan importante de la cultura. La dignidad humana, la libertad y el destino universal de los bienes reclaman que la cultura y la educación sean accesibles a todos. En consecuencia, debe haber acceso libre a los medios de comunicación, libertad de investigación, derecho de los padres a elegir escuela, etc. La verdad y el bien común, en un aspecto espiritual, invitan a que la cultura esté abierta a la verdad y a la dimensión religiosa. Tengamos en cuenta que la religión fundamenta la moral y la moral es el centro de la cultura. Se lo dice un poco por a veces ciertas praxis pedagógicas que dicen que no hay que hablar de Dios en la escuela. ¿Entiendes? Entonces, lo que sostiene a veces la iglesia es que toda persona tiene derecho a lo religioso, no a lo confesional. Lo que ocurre no es decir católico. Pero sí que darle la posibilidad a cada uno de las escuelas a tener formación religiosa, porque no obrarlos claramente ir contra el derecho de la persona a tener una dimensión religiosa. En Brasil lo han permitido. Pero también la Brasil. En Brasil, Lula lo ha hecho, digamos, que todo, o sea, que toda escuela pública pueda tener, por ejemplo, su religión católica, y bueno, católico, como le ofrece, ofrece servicio en esas escuelas, ¿entiendes? Bueno, ¿no? También el que no quiere, no, el que quiere otra, podrá otra, pero digamos, como un derecho de la persona, incluso en lugares públicos, a los religiosos. Incluso en las ONG también. En las ONG no son confesionales, pero si se habla de Dios y demás, si hay instancias así de espiritualidad, se les permite. Bueno, las ONG, pues, más que todo, que me evitan ese tema de... Sí, a mí si hay algo que me hace techos, o el otro día estuvo con Junior Chilmes, con la chica que está encargada, que es de, la conozco yo, ¿no? Dice, bueno, que ahí no podés hablar, o sea, no que no sea confesional, lo hace bárbaro, ¿viste? Pero que no puedas, ¿entendés? Que haya a nombrarlo a Dios. Claro. Porque, ¿de dónde sale eso? Techo para mi país. Techo, por ejemplo. O los chicos, no es que el chico no, pero sí, desde arriba, sí, sí. Conozco a este chico. Es como que como se transmite. Sí, sí, pero por medio a veces que no sea confesional, se evita, pues cuando se habla de Dios, es como que entras en conflicto. Pero bueno, estás privando, pero ¿qué problema hay? Bueno, para Dios, si uno quiere, sí, problema, pero diable, no quiere, problema. No, bueno, claro, pero acá un pudor de. No, no nombremos. Sí, bueno, claro, y eso pero... rápidamente, porque se sustenta, como dice acá, los valores humanos, en valores religiosos en general. Es difícil sostener un valor, una solidaridad si no hay eso. Está bien, uno podrá, pero tiene su fundamento. Entonces, por ejemplo, yo me invitaron para participar en la formación de un derecho para el país a nivel de Argentina, cuando estaba en Buenos Aires. Y cuando cuando vieron que yo era estudiante de teología y trabajaba en la UGE, qué sé yo, dijeron que no, por lo que iba a transmitir. Totalmente, por un gran prejuicio. ¿En serio? No, es increíble. Y acá en Córdoba. Acá en Córdoba es peor lo que hay que estar. Yo no los chicos, son muy religiosos, todo católico. Al director de Techo hasta hace 6-7 meses, se llama Ignacio, y luego todos a mí la compañía. Pero no pueden, no sé. Abogado, yo conozco. Ignacio, y baja en línea a decir no pueden, viste. El tema es que llama la atención porque un montón de chicos están en un techo y los que van sobre la más católicos son todos compañeros, amigos, yo los conozco a todos. Sí. Bueno, para uno no, secundaria. Lo que pasa es que en Buenos Aires es más un talante más político, es más fuerte la ley. Por eso, por ejemplo, yo hablaba de la pequeñez, de los pequeños gestos. ¿Cómo de la pequeñez? No tenés que hablar de Jesús. No hablaste de De la pequeñez. Claro. Nada, bueno, entonces, a veces se confunde confesional con la religión. Entonces, ¿no? Sí, por eso. Porque aparte, también. No solamente un techo, pero hay muchas ONG de que llaman la atención de que sus fundadores son cristianos. Un techo es los jesuitas en Chile, claro. Etcétera. O sea, pero hay un montón de. Ay, que se desvirtuó completamente. Yo sabía que era algo. Y empezó algo religioso y ahora de golpe. Sí, es, pero no es que se oponen a poder nombrar. ¿Entiendes? Ya, de hecho, yo podría decir, estoy en desacuerdo de eso, pero NAS, o sea, no cuentan historias que nace de iglesia, ¿entendés? Claro, es como claro. Un gran pudor, una gran. Porque no se funda en la verdad, como si dicen. ¿Pero de dónde viene esta orden? Viene de Chile, de los jesuitas. Sí, contamos la fundación, a dónde hemos ido. Hemos dicho, sí, ¿cómo llegaron a ellos en Nylon? ¿Por qué vamos a misionar ahí? ¿Se hacen otro nombre de puerta? O sea, no hay. Es la historia de tu verdad. Y acá dicen así, si digo eso, ¿cómo vamos a dejar gente? O gente no nos va a dar plata para esto, ¿no ves? Pero bueno, estuve con chicos que estaban dentro, ¿viste? Yo era católico, de acá, de partida, ¿viste? Que estaban metidos de la parte de promoción. Y uno está encarado de ir a los colegios. Yo digo, pero comentario, ¿dónde nada? Si no le gusta, te echen. Pero es la verdad, ¿me explico? Es la verdad, no es que estás haciendo... Es la historia, no digo que vos... que invites a los católicos, evidentemente no, invita a todos, pero qué mejor decir, bueno, nace como algo, aparte yo digo, qué orgullo, un católico que quiere buscar la doctrina social a través de los más pobres. Esas cosas hoy en día, también hay que mejorar el mal de, no sé, eso del mal menor, que si a uno solo le va a molestar, que vos hables de Dios, pero a 49, claro. ¿Le va a ser bien? Hablá, viste, yo sé que hay una chica, ponele, que en el curso, que no le gusta, que habló de Dios. Y eso es los derechos de los otros. Voy a quedar callado por todos los otros que pueden ir a agua. Que los otros tienen derecho a conocer a Dios. Yo he deseado que San Pedro, cuando yo empecé a trabajar, no podías decir nada, o sea, ir a la catequesis separado totalmente del resto. Ahora es como que cada vez, digamos, ahora se ve que se va dando un paso, pero al principio... No, yo me acuerdo... No, pero es distinto, está bien. Está bien. Bueno, ahora está bien. Sí, no, pero es distinto lo que yo digo. Porque bueno, yo podría entender que en un colegio como San Pedro, sí que te dejan invitar afuera. Claro. Pero bueno, yo entendería, o sea, que alguien en el colegio te diga, bueno... No, ¿cómo te puedo decir? No hables de Jesús en una clase de biología, en inglés, ¿viste? Porque bueno, claro. Si, es verdad que si alguien, excepto que se cambie, no sé, tiene en el colegio, que sería, bueno, lo hacemos con la intención religiosa, pero bueno, si ahí lo manda, si es judío y vos le estás hablando en hora de cátedra de Jesús, bueno, puede ser que se moleste, o cambiar la opción del colegio, ¿entiendes? Pero por lo menos que no puedas nombrar, a lo mejor te dicen, no habla en tema de Dios, me parece que esa es una postura, eso que dice acá, que va contra un derecho que tiene la persona, lo religioso, es un derecho humano, ¿no? Lo trascendente. Por eso decía esto que hizo Lula en su momento, que se lo valió, dijo, bueno, le da la posibilidad en los colegios de cultivar la dimensión religiosa. Tiene esta certeza, que quien tiene valores religiosos, ese va a ser, expresa mejor, vive mejor lo humano, va a haber más seguridad, ¿me explico? Más paz, ¿por qué? Porque tiene más sustento los valores, desde lo religioso, y eso se puede comprar cualquier religión, no solamente la católica. Los valores de la fundación pusimos solidaridad y caridad. Y cualquier persona que no... Que, o sea, acá están bien diferenciados. Igual es caridad acá como un valor de fe, ¿ves? La solidaridad que tiene otro concepto distinto. Claro. La gente que trabaja en el ámbito social no es ideologizada, no entiende la diferencia. Caridad, claro. La caridad es dar lo que te sobra, y la solidaridad, desde el punto de vista marxista, es la caridad cristiana. O sea, el tipo agarró, cortó el concepto de caridad, le puso solidaridad, y para defender a la iglesia, defendió también, lo hundió con el concepto de caridad. Entonces, en todo el ámbito del tercer sector, hablar de caridad, hablas de dar lo que te sobra, de asistencialismo, de, no sé, de las manzaneras de la época de Perón, de eso estás hablando cuando hablas de caridad en el tercer sector. Si vos pongas en los valores que son, que el valor es la caridad, lo tenés que explicar. ¿Y qué es la caridad? Bueno, es el amor al otro. O sea, yo nunca había visto, nos daría menos problemas, no dejaría ser verdad, el concepto de espíritu de servicio, que se ha puesto acá. El caridad es un espíritu de servicio. Y en realidad es eso. O sea, yo lo traje hablando con unos momentos y decía, la verdad, nosotros desde el principio quisimos que cualquiera a su manera llegue a amar a cada una de las mujeres con las que trabaja. Cada uno como pueda, con los límites que tiene, con lo que sabe, con lo que no sabe. Pero en el fondo amar, amarla es saber lo básico, es saber cómo se llama, saber cómo se llaman los hijos, cómo se llama el marido, qué trabaja, qué hace. Eso es lo básico, de ahí partimos. Entonces, la dignidad. Claro, dice, bueno, eso es el amor. Bueno, poner el amor, nosotros preferimos ponerle caridad en principio, porque de alguna forma también te aleja de un montón de gente. Una vez pasó que uno de los hijos que era voluntario, no de los más cristianos precisamente, estaba haciendo un curso sociólogo, hacía un posgrado de sociología. Entonces se había dado un debate en el curso, había medio puteado con otro, y entonces ese otro, como que lo buscó en el Google, salió que estaba en el foro, en el blog de la fundación, el tipo entró y vio. Entonces a la clase siguiente, lo empezó a... José era el voluntario, sin saber qué hablaba el otro, lo empezó a tratar como de come hostia, lo mató, o sea, lo insultó, sinceramente lo insultó. Y eso fue gratuitamente, porque José no tiene nada que ver, o sea, entonces, cuando vino un día, me nos cuenta, qué sé yo, y le digo, bueno, José, fíjate en el blog, cuáles son los valores nuestros, y el tipo, incluso yo creo que José está más cerca del otro que de nosotros, de hecho ya no está más en la fundación, pero, ¿cómo pesa tener un, o sea, para decir que la calidad es un valor? Y marca una distancia absoluta entre en las cuestiones de cuando trabajas por el otro, por decir una forma. Y quería comunicarlo y vas educando, o sea, generar actitudes y demás que claro. En lo cotidiano no te lo encontrás. Eso sí. Es lo que tiene el voluntariado, que es lo que a veces investigo ahora para mi tesis. Que el voluntariado de alguna manera, lo que se da a empresas, por ejemplo, de manos abiertas, que es confesional, recibimos un montón de voluntarios que dicen, no, bueno, yo no soy creyente, pues será la otra parte, bueno, yo no soy creyente, pero bueno, yo quiero ayudar a los hombres de la calle, el tema es que se da que esta gente que dice, no soy creyente, pero entra a una ONG confesional, pide después, che, bueno, me puedo bautizar, o tiene experiencias de fe fuertes, o sea, es impresionante, se me pone a creer de allá, pues son como entrando en este hábito de escuchar, de hacerse el hábito de, bueno, de las 2 horas a la semana, de acompañar, descubre cosas de valores que genera el escenario impresionante. O sea, estoy dando las otras facetas, que hablando de Dios. Por eso yo digo este hecho, ¿no? Que me hace así, que bueno hubiera sido eso, ¿no? Que digo, bueno, mira, estamos abiertos, quien quiera puede venir. Claro. Pues sabiendo lo que somos, bueno, es una, justamente, era expresar la doctrina social de la iglesia como un medio de evangelización, ¿no? Y yo pienso que la gente, siempre que no sigue confesión, no se acerca a mentira. No. La gente sí se acerca, si ve que es algo bueno, a lo que ayuda a los demás, a los pobres. Cuando hacemos nosotros. Sea quien sea, la gente se acerca y se sorprende y se alegra, ¿no? Pero bueno. ¿Hacemos el último punto? La solidaridad y la verdad deben influir en los medios de comunicación cultural. La subsidiariedad propone que el Estado ayude a las iniciativas educativas y culturales. ¿Sigo? Sí. ¿Es misión de la Iglesia resolver problemas sociales? No. No. ¿Este es? ¿No? No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. Sí, no, no, cuando le digas si se hago un no, pero es que no. Esta es misión general de los hombres, y en particular de los gobernantes que tienen el dinero y redactan las leyes. A ellos compete conseguir una distribución justa de los bienes. De todos modos, la Iglesia resuelve muchos problemas sociales por caridad. Pero no es su misión. Cristo no vino a la tierra para resolver dificultades económicas. En cambio, es tarea de las iglesias establecer principios y orientaciones que señalen caminos posibles y erróneos, teniendo en cuenta la ley natural y las enseñanzas de Jesucristo. Bueno, entonces, yo me gustaría también que, no vamos a ver, que lean esto, por lo menos tener, o sea, uno, evidentemente no se van a acordar todo, pero los nombres, las encíclicas, uno van resonando, ¿no? Y que habla cada uno, bueno, dejo. Eso uno no dice durante el año, pero bueno, una de estas uno puede leer en el año. Son, a veces por favor consiguen cualquiera, en realidad están todas y se leen. Hay cosas que son más complicadas, pero hay cosas que no son tan complicadas de leerlo, ¿no? Se depende de la iniciativa de cada uno, ¿no? ¿Me puedo mandar los archivos a estos por sí. Así, me manda todos. ¿Está? Así que bueno, se hizo un poquito tarde, así que cerramos acá. Eso bueno. Sí, eso bueno, sí. Bueno, ¿Estamos? Hacemos una. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos. Amén. Lunes que viene, ¿suspendemos? Yes. Yes. Ah, no, eso sí. Si lo suspendemos, se retornemos el otro. ¿Estamos? Vigilia de Pentecostés. 10:30 Recomiendo vivamente ir, ¿eh?